Primero fue Hablar por Hablar, la obra de teatro. Ahora llega por fin, también por gentileza de la cadena SER, a vivir el musical. Corresponsales y también viñetistas, postureo y temas elitistas, sin políticos y sin artistas, y muy buenas entrevistas, y muy buenas entrevistas. A vivir el musical, con coreografía de Lourdes Lancho y un Javier del Pino como nunca habías imaginado. A vivir, que son dos días, sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino.